Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El riesgo de que Grecia quiebre es tan real que el miedo se ha instalado en los gobiernos y en los mercados. Así empezamos esta semana. Hoy las bolsas europeas han desplomado y los bancos franceses han llevado un buen correctivo por la cantidad de dinero que tienen en bonos griegos. El IBEX 35 ha caído un 3,4%, se sitúa en niveles de hace 2 años y medio. La prima de riesgo de nuestros bonos vuelve a máximos desde que el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda española e italiana. El miedo en los parqués, pero también en las cancillerías. Las medidas que anunció ayer el ministro griego de Finanzas son positivas y ahora estamos esperando el resultado de las discusiones que empiezan hoy con la Troika. Este es el mensaje del presidente del Consejo Europeo, de Herman Van Rompuy, que tiene implícitas dos consideraciones importantes. Que Europa se aferra al compromiso político del gobierno heleno para hacer cumplir el plan de austeridad. Y dos, que todo esto está en el aire, es decir, que la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional tienen que dar luz verde al nuevo tramo de ayudas, unos 8.000 millones de euros imprescindibles para que Atenas pueda tomar aire. Y que para esto es necesario que los griegos vuelvan a ajustarse el cinturón. Esta es la endiablada crisis que tenemos por delante los europeos. Los europeos, pero especialmente los griegos. El periodista Babi Kokosis ha pasado por 14 horas de Radio Nacional. Ya la gente está al borde de la desesperación. Eso incluso puede, no sé, desembocar tensiones sociales muy graves. Es la foto que nos llega de Atenas. Los gobiernos de la zona euro temen el colapso de Grecia y el efecto contagio de ese posible terremoto. ¿Qué alternativa hay entonces? Pues más unidad, más gobierno económico europeo, y en este sentido empieza a cobrar peso algo hasta ahora remoto, que se veía lejos, la posibilidad de creación de eurobonos, de deuda respaldada por todos los países del euro, dicen algunas fuentes comunitarias de peso. Y hay quien esta tarde incluso pone fecha, a partir de octubre, dicen. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, en efecto, según fuentes diplomáticas, la canciller alemana Angela Merkel, pese a su rechazo formal al eurobono, tiene en realidad una postura mucho más flexible al respecto y está dispuesta a aceptar cierto sistema común de deuda pública en la eurozona. La idea con la que se trabaja ya en Bruselas es crear para ello una agencia europea de deuda. A cambio, los gobiernos de la zona euro deberán ceder soberanía, aceptar un mayor control comunitario sobre sus cuentas públicas. Esas son las líneas generales del acuerdo que el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, aspira a conseguir en la próxima cumbre a mediados del mes de octubre. Gracias, Antonio. Eso sí que sería, desde luego, una noticia de alcance, la creación de los eurobonos. En fin, el asunto es enormemente importante, como les decimos, está en una fase incipiente de casi negociación política, pero algo se está moviendo en Bruselas y en las cancillerías europeas, y no es poco, la verdad. Europa apuesta por la contención del gasto para salvar esta grave crisis y recuperar la confianza de los mercados. Estados Unidos utiliza el margen fiscal para movilizar muchos millones de euros para estimular la creación de empleo. Dos recetas absolutamente diferentes. El plan llega esta tarde al Congreso norteamericano. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes, y debe estar ya de camino este plan de empleo hacia el Congreso, ese paquete de medidas que el presidente Obama propuso la semana pasada, con una inversión de 447.000 millones de dólares para reactivar la economía de Estados Unidos. Ahora llega al Congreso y deberá ser votado en los próximos días. Obama pedía hoy a los congresistas una vez más que lo aprueben cuanto antes, que pasen esta ley urgentemente para crear empleo y atajar ese 9,1% de paro aquí. Pero se avecinan dificultades. Los republicanos tienen mayoría en el Congreso y están en contra de cualquier aumento del gasto público. No creen que esa sea la manera de salir de esas dificultades económicas ni de crear empleo. Así que ahora son los conservadores los que tienen la última palabra sobre este plan de empleo, plan de reactivación económica del presidente Barack Obama. Gracias, Dori. Y en nuestro país, el debate político sigue centrado en las elecciones del 20N. El candidato socialista se ha presentado como el responsable de una decisión política que va a tomar el gobierno el viernes. Reactivará el impuesto de patrimonio para los que más tienen. El líder del principal partido de la oposición cree que el gobierno yerra el tiro. Rubalcaba, en días como hoy de Radio Nacional, Mariano Rajoy en Telecinco. Claro, no tiene ningún sentido que los mismos que han quitado el impuesto de patrimonio hace un año, ahora digan que van a poner el impuesto de patrimonio, que insisto, grava dos veces. Una, ya pagas cuando trabajas, y luego, por el mero hecho de ahorrar, a pagar otra vez. Eso en el mundo no existe. Las clases medias van a quedar fuera de este impuesto nuevo, de este impuesto de patrimonio, y lo que se va, digamos, es a pedir un esfuerzo a aquellos que tienen más rentas, que es bastante razonable, la gente que tiene patrimonios importantes. Le escuchamos en facebook.com/24horasRNE. ¿Qué les parece esta decisión del gobierno que va a tomar el Consejo de Ministros el próximo viernes? Ahora vamos a repasar otras noticias destacadas de este lunes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. No hay ningún riesgo de fuga nuclear tras la explosión en una planta de residuos nucleares en el sur de Francia. Una persona ha muerto, otra está herida grave. No ha habido ningún movimiento en los niveles de radioactividad. Lejos de enterrar el hacha de guerra. Los profesores de Castilla-La Mancha se manifiestan a esta hora contra los recortes. El ministro Gabilondo también vuelve a pedir que la tijera se meta en otras partidas. Yo pido que a los que elaboran los presupuestos, a las comunidades autónomas, que fijen sus prioridades estableciendo que la educación lo es. Pueden respirar tranquilos. Los vecinos desalojados por el incendio de Mijas ya han podido regresar a sus casas. Las llamas no están extinguidas, pero sí controladas. Se han quemado 400 hectáreas. Hombre, en el monte se han cargado un pulmón que teníamos natural ahí en el Eco, que era una maravilla, ¿eh? Que todos los conocemos, todos los que somos de la zona, conocemos que hay un pulmón ahí de arcos locales y eso precioso, y yo creo que se ha ido todo. Dos derechistas en la segunda vuelta. De las elecciones presidenciales en Guatemala, Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón han sido los dos candidatos más votados. El primero de ellos es el gran favorito. 100 personas calcinadas. En una barriada chabolista en Kenia intentaban recoger el combustible de una fuga de un oleoducto cuando se produjo una explosión. El primer ministro, consternado. Es una tragedia terrible. Tantas vidas perdidas de esta manera. Es terrible, terrible. Ponte condón, condonéate. Es el lema de la nueva campaña de prevención del SIDA. El número de contagios se mantiene estable, aunque la transmisión entre hombres sigue creciendo en la franja de 15 a 24 años. Que hemos visto, estamos viendo que en este grupo de edad cada vez está representando un lugar mayor en el total de nuevos diagnósticos de infección por VIH. Y premio para Antonio Gasset. Premio de comunicación Alfonso Sánchez, que entrega la Academia de Cine en reconocimiento a su trabajo como periodista. Estuvo 13 años al frente de Días de Cine, de la 2 de Televisión Española. Estoy feliz de haberlo recibido y contentísimo, eso no hay duda ninguna. Sobre todo por la gente que me ha votado y en agradecimiento a la gente de Días de Cine y de Informe Semanal, que es donde yo empecé. Que soy tremendamente agradecido. Hemos comenzado la semana con sol en casi todo el país y así vamos a continuar, al menos hasta el miércoles. Juanjo Cubero, buenas tardes. Buenas tardes, sol y calor en casi todo el mapa. Solo algunas nubes pueden teñir en Galicia un cielo que va a estar despejado en todo el país. Suben las temperaturas, hasta 35 grados se van a alcanzar en Extremadura y Andalucía Occidental. Gracias. En dos horas, Rafa Nadal se juega la final de US Open y hoy Radio Gaceta de los Deportes desde Córdoba con nuestro equipo de la Davis. José Luis Toral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, Íñigo, semana clave para el tenis español. Hoy a las 10 es la final del Abierto de Estados Unidos. Nadal, Djokovic, ojalá que a la sexta vaya la vencida. Y Radio Gaceta de los Deportes, hoy volcada sobre todo con este deporte, porque vamos a entrevistar a Feliciano López, Fernando Verdasco, David Ferrer y Albert Costa antes de esa semifinal decisiva de la Copa Davis ante Francia. En fútbol, esta noche a las 9, Málaga-Granada. También vamos a contar la última hora de Barcelona, Real Madrid, Valencia y Villarreal, equipos que juegan en Champions esta semana. No se va a enfrentar Ibrahimovic al equipo de Pep Guardiola porque hoy se ha lesionado. Y en el Eurobásquet ya tenemos rival en cuartos, se trata de Eslovenia. Gracias. 24 horas está con ustedes hasta la medianoche contándoles las noticias del día, profundizando en algunas de ellas. Hoy, ¿en cuáles, Alejandra? Lo primero, después del desarrollo en el punto y seguido de las 9:20, vamos a hablar hoy de los concursos de belleza. Aprovechando que este lunes se elige en Sao Paulo a la nueva Miss Universo, queremos saber qué papel juegan hoy en día este tipo de concursos, sobre todo los infantiles, porque hay cada vez más niñas sometidas a auténticas aberraciones para dar la talla en este tipo de certámenes. Hablaremos, de hecho, con gente que los organiza al otro lado del charco. Después, en el segundo tramo de 24 horas, a partir de las 10, Ernesto Ekaizer y José Antonio Zarzalejos debatirán hoy en el péndulo sobre ese nuevo impuesto del patrimonio que va a aprobar el gobierno a petición de Rubalcaba, o la recuperación en parte del impuesto anterior. Algunos dicen que es populista, otros que es justo. Veremos qué análisis hacen ellos. También le preguntaremos por este asunto y por muchos otros al coordinador de Izquierda Unida, a Cayo Lara, que estará en nuestros estudios a partir de las 10:20 más o menos. Después, resumen de deportes y al filo de las 11, tiempo de análisis. Así iniciamos esta edición de lunes de 24 horas cuando son las 8:09 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Este martes, en días como hoy, seguiremos como no la estela de la jornada en las bolsas y en lo político conversaremos con el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. Juan Ramón Lucas. Además, hablaremos de jugar en internet y vendrán Paco León y Hueco a darnos teatro y música, a darnos vida. En días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La crisis griega, que es la crisis de toda la eurozona, ha hundido las bolsas y con una mala perspectiva, la verdad. Atenas está en una situación delicadísima, al borde de la quiebra si no llega el nuevo tramo de ayudas europeas, y esto dependerá de la firmeza con la que siga aplicando el plan de austeridad. Así que vamos a convivir con unas semanas muy complicadas en los mercados si es que finalmente el país sortea la suspensión de pagos. Este incierto panorama ha hundido los índices. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 3,41%, está en mínimos de los últimos 2 años y medio, la prima de riesgo de nuestra deuda en máximos desde la intervención del Banco Central Europeo. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Los inversores siguen poniéndose vendas para protegerse de la herida que puede ocasionarles una hipotética quiebra de Grecia. Los bancos han vuelto a ser los grandes perjudicados, especialmente los franceses, que son los que más deuda griega tienen en su poder. De hecho, cobra fuerza la posibilidad de que la agencia de calificación Moody's rebaje próximamente la nota de su deuda. Por eso, las tres principales entidades financieras galas se han desplomado más de un 10% y la Bolsa de París ha liderado las pérdidas en Europa con un descenso del 4%. Milán se ha dejado un 3,9% y el IBEX un 3,4%, marcando un nuevo mínimo anual. Paralelamente, sigue aumentando la desconfianza en las deudas de España e Italia. La prima de riesgo española ha subido hasta los 357 puntos básicos y la italiana ha cerrado por encima de los 380. Y otro síntoma más de la debilidad de la eurozona es que su moneda sigue perdiendo fuerza. El euro ha vuelto a bajar y se cambia a $1.36. Gracias, Angela Merkel y José María Durão Barroso. Han pedido hoy a los socios del euro que aprueben ya en sus parlamentos nacionales el segundo rescate de Grecia, imprescindible para ganar tiempo, pero a la vista de todo esto parece insuficiente. Con un Atenas al borde de la suspensión de pagos, han saltado todas las alarmas. En Bruselas aseguran que ese escenario no va a llegar. El presidente del Banco Central Europeo confía en que Grecia va a cumplir con sus objetivos. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Pese al rumor en los mercados y pese a las insinuaciones alemanas, las autoridades comunitarias mantienen el guión. El único plan sobre la mesa, dicen, es el del rescate de Grecia. No hay ningún plan alternativo para rendirse y organizar su bancarrota. Amadeu Altafaj, portavoz de la Comisión Europea. No hay ningún plan que se esté discutiendo para una tal eventualidad. El plan de rescate, el que sí se está discutiendo, garantiza a Grecia seguir recibiendo ayuda, evitar la bancarrota, pero solo si cumple un estricto calendario para reducir su déficit, algo que no está nada claro. Por eso el gobierno griego anunció ayer un nuevo ajuste fiscal. Técnicos europeos y del FMI viajarán a Atenas en los próximos días para evaluar si ese nuevo ajuste es suficiente. Pese al pesimismo general, el presidente del Banco Central, Jean-Claude Trichet, ha augurado hoy que el resultado de ese examen será probablemente positivo. Más allá del caso griego, algunas cosas empiezan a moverse en la zona euro. Según fuentes diplomáticas en Bruselas, Alemania habría flexibilizado su oposición al eurobono y está ahora dispuesta a aceptar la creación de una agencia común de deuda en la cumbre del próximo mes de octubre. Gracias, Antonio. Y no es desde luego una cosa baladí, una cosa menor, que Alemania esté a favor de la creación de esos eurobonos. Poco a poco se va activando la vía política ante una decisión de enorme calado político y económico, que sea la creación de una agencia europea de deuda que emita deuda soberana de todos los países de la zona euro, respaldados por los países de la zona euro. Antes podía ser una quimera, ya estamos viendo cómo las posiciones políticas van cambiando y que incluso en octubre podría ser una realidad, con todas las cautelas, como nos comentaba nuestro corresponsal comunitario. Grecia necesita urgentemente el nuevo tramo de ayudas para evitar la quiebra. En octubre se termina el dinero del Estado para pagar las nóminas. El viernes se dudaba del compromiso político de sus autoridades para completar ese plan de austeridad y ayer, para disipar rumores, decidió más subidas fiscales. Entre disturbios y un manifiesto descontento social, el país está al borde del colapso. Pero Cristina Ganuza, buenas tardes, sus ciudadanos también. Sí, buenas tardes. Ante esa situación, el balón de oxígeno, según las autoridades, serían los 8.000 millones de euros que corresponden al sexto tramo del primer rescate concedido a Grecia. Pero la ayuda no llegará si el país no cumple con las reformas pactadas, algo que se encargarán de comprobar el FMI, el Banco Central Europeo y la propia Unión a mediados de este mes. El primer ministro griego, Yorgos Papandreou, confía en que lo conseguirán. Debemos demostrar que, a pesar de los obstáculos, Grecia superará todas las dificultades. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir el acuerdo de julio. Pero a día de hoy solo hay fondos para pagar los sueldos y pensiones de octubre y las medidas que anuncia el gobierno, como un nuevo impuesto sobre la vivienda, ponen a los ciudadanos contra las cuerdas. Babis Kokosis, periodista de la radio pública griega, en declaraciones a Radio Nacional. Ya la gente está al borde de la desesperación. Eso incluso puede, desembocar a tensiones sociales muy graves. Medidas pendientes como privatizaciones podrían acentuar ese clima de tensión. Gracias, este es el delicado panorama que tenemos por delante. Si Grecia entra en colapso, las consecuencias sobre la eurozona serían impredecibles. Primero, sobre los bancos franceses y alemanes, porque tienen mucha deuda griega. Y segundo, porque sería un auténtico terremoto que se extendería a otros países que están en una situación delicada, como el nuestro o Italia. Estas son las piezas. Vamos a ver qué rompecabezas tenemos sobre la mesa. Gabriel Herrero. Nadie sabe a qué nos exponemos exactamente, porque va de lo previsible a lo inimaginable. Pero todos coinciden en que la situación es extrema. En el mejor de los casos, el escenario es el de una suspensión de pagos parcial y ordenada en Grecia. Es decir, limitando al máximo los daños colaterales, como explica el catedrático de análisis económico Santiago Carbó. Se preparan pues lo que podríamos decir las ambulancias o los bomberos, que sería básicamente pues, recapitalizar bancos en Europa, porque si quiebra Grecia, que quiebran sus bancos, y entonces tendríamos un problema no solamente del impacto de la deuda que tiene de la deuda griega pública y privada que tienen los bancos europeos, fundamentalmente pública, sino el contagio. El hecho es que el contagio se extiende fuera de control y no solo penaliza a España. Un ejemplo, el valor en bolsa del principal banco alemán, Deutsche Bank, ha caído un 60% en lo que va de año. Para el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, la pésima gestión política de la crisis ha acabado minando la confianza en la economía europea. El crédito extranjero se cierra y el capital se marcha hundiendo al euro. Estamos en niveles de tensión similares a cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que vino después. Pero el evento sistémico y el pánico va a ser una decisión política, igual que lo de Lehman. Entonces, vamos a ver si hemos aprendido algo desde 2008 y lo evitamos. Díez cree que todavía es posible reconducir la situación, pero bastaría un solo error en los próximos días o semanas para detonar una catástrofe. En el peor de los casos, el Banco Central Europeo ya dio una pista de cómo sería. Convertiría en una broma la caída de Lehman Brothers, entre otras cosas porque cogería a los gobiernos sin munición para hacer frente a quiebras bancarias múltiples, economía en recesión durante años y un nivel de paro revolucionario. Para evitar este negro escenario, la eurozona ha decidido apretarse el cinturón con planes de ajuste duros. El último, el que a esta hora está debatiendo en Roma el Congreso italiano, ha llegado esta misma tarde a su Cámara Baja. El primer ministro descarta por ahora más medidas. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las medidas que se aprobaron en el Senado pasan ahora por el examen en la Cámara Baja. Nos esperan sorpresas y tal y como ha adelantado esta mañana el propio Silvio Berlusconi, es posible que se aprueben en un par de días. Así se confirmará, por ejemplo, el incremento de un punto del IVA y el gravamen de 3 puntos para las rentas superiores a 500 000 euros. Sus palabras dicen una cosa y sus dudas inducen a pensar lo contrario. Hablamos de Silvio Berlusconi, que mantiene cierta vacilación cuando debe responder a si serán necesarios posteriores recortes tras el que se debate a esta hora en la Cámara Baja. No c'è nessuna. Yo no creo propio de esta manobra que es stata lungamente aprofundida. No hay ninguna. Yo creo que este ajuste en el que se ha profundizado y se aprobará el miércoles en la Cámara es el justo. Mientras tanto, 300 alcaldes de la región de Piamonte se han dirigido al presidente de la República pidiendo a Napolitano que interceda contra la desaparición de sus municipios, que a su juicio supondría la eliminación de la representación democrática en sus territorios. El gobierno italiano, como han escuchado, ha incluido finalmente en su plan de ajuste un nuevo impuesto para los más ricos, aunque menos ambicioso que el que había anunciado el mes pasado. Aquí en España el debate político gira en torno a otro impuesto, al de patrimonio. El gobierno lo va a recuperar el viernes, pero eso sí, lo rescatará para las rentas más altas, así lo ha adelantado Pérez Rubalcaba en esta casa, en el programa En Días Como Hoy de Radio Nacional. El candidato socialista pide al PP que explique por qué se opone y Rajoy insiste en que la medida es electoralista y castiga a los ahorradores. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, es importante para Rubalcaba que el impuesto de patrimonio se recupere ahora para que el año que viene se pueda contar ya con ese dinero. Por eso se lo ha pedido al gobierno. Será un impuesto algo distinto, ha dicho, que gravará a las rentas más altas sin perjudicar a las clases medias. El candidato socialista en Radio Nacional también le ha pedido al PP que explique por qué lo rechaza. Pero las comunidades autónomas del PP dicen no lo queremos. Entonces tiene usted que explicar, porque entonces sí que tiene usted que decirles a los profesores o a los usuarios del sistema sanitario que lo que no quiere hacer es cobrar un poco más de dinero a los que tienen grandes rentas para salvar a los profesores interinos o a aquellos servicios sanitarios que está usted quitando. Hay división entre las autonomías del PP, mientras Valencia o Aragón rechazan el impuesto. En Extremadura lo ven con buenos ojos. El líder de los populares, Mariano Rajoy, en Telecinco, ha dicho que es una medida electoralista. Yo creo que este no es un problema de recaudar, creo que este es un problema de hacer campaña electoral. Claro, no tiene ningún sentido que los mismos que han quitado el impuesto de patrimonio hace un año ahora digan que van a poner el impuesto de patrimonio, que insisto, grava dos veces, pagas cuando trabajas y luego por el mero hecho de ahorrar a pagar otra vez. En esa misma cadena, el portavoz de CiU, Duran i Lleida, ha dicho que la medida le ha pillado por sorpresa. Me sorprendería porque hace menos de 15 días que el presidente del gobierno me aseguró y reaseguró que no volvería a restituir el impuesto del patrimonio. En segundo lugar, me parece una propuesta completamente electoralista, populista. Y para Izquierda Unida, los 1.400 millones de euros que se recaudarían con el impuesto de patrimonio son, dice Cayo Lara, el chocolate del loro. Luego preguntamos por este asunto y otros más a partir de las 10:20 al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que nos visita en Radio Nacional de España, 24 horas. En esta entrevista, en días como hoy, Rubalcaba ha hablado también de otros asuntos, por ejemplo, de las listas electorales. Hoy mismo hemos sabido que no estará el ministro de Educación. Lo ha confirmado el propio Gabilondo, tal y como había insinuado aquí en este 24 horas el pasado miércoles. El candidato socialista se ha referido además a las últimas encuestas que sitúan al PP a más de 14 puntos de ventaja del Partido Socialista. Rubalcaba relaciona el resultado de estos sondeos con la reforma constitucional. Usuaira Astorza. Ninguna sorpresa para Rubalcaba. El resultado de las últimas encuestas reconoce que su electorado está desconcertado con cómo se abordó la reforma de la Constitución. Han sido dos semanas, primero un mes malo y sobre todo dos semanas complicadas. En el PSOE hubo sus voces críticas y yo tuve que hacer una tarea ahí de apagafuego, si se me permite la expresión, en un tema en el que en el fondo creo que todo el mundo comprende que está bien, pero que las formas, pues ciertamente a mucha gente le sorprendieron. El PSOE sigue trabajando en la elaboración de las listas al Congreso. No estarán ni el ministro Ángel Gabilondo ni el presidente del Congreso, José Bono, una decisión que Rubalcaba ya conocía de antemano. Hace ya tiempo que Pepe me dijo que creía que se había acabado su ciclo, ¿no?, y que quería hacer otras cosas, y me parece muy razonable. No me ha pillado de sorpresa porque en estos últimos años he tenido ocasión de hablar mucho con Pepe Bono de nuestra respectiva vida y del futuro y por tanto sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y sobre el fin de ETA, Rubalcaba baraja la extinción paulatina de la banda terrorista. La reforma constitucional y la polémica en torno a la denominada inmersión lingüística han sido dos de los grandes protagonistas de los discursos de la Diada de Cataluña, pero parece que la cuestión de la lengua no ha pasado factura a la relación entre CiU y el PP en esa comunidad. Un ejemplo, el acuerdo alcanzado hoy mismo en Castelldefels, Barcelona, Elena García. Pese a la pelea a cuenta de la lengua, el conflicto político no pasa factura a los acuerdos entre CiU y PP, mientras la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, mantiene que la intente sigue vigente. Francesc Homs, portavoz del Govern, ha apelado a la geometría variable de CiU en declaraciones a Radio Nacional. Respaldo en el Partido Popular, otras encontramos respaldo en Esquerra Republicana, otras encontramos respaldo incluso en el Partido Socialista de Cataluña, y así vamos sacando las cosas hacia adelante, ¿no? Esta es la realidad. El PSC pide a CiU que deje de hacer teatro con sus pactos con el PP tras su último acuerdo hoy para que los populares gobiernen en el municipio de Castelldefels los próximos 4 años. La ya candidata del PSC a las generales y ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dado por hecho el pacto CiU-PP tras el 20 de noviembre. Dan por descontada la victoria del Partido Popular y volverán a acordar con el Partido Popular. Esa es la historia que hemos vivido cada vez que Convergencia y el Partido Popular han podido sumar. El PSC reta a CiU a condicionar sus pactos con el PP si los populares retiran su recurso contra la ley catalana de educación. Y el ministro de Interior ha restado importancia a los incidentes registrados durante la celebración de la Diada. Un grupo de encapuchados, recordemos, quemó una bandera nacional, una foto del rey. Dice Antonio Camacho que lo ocurrido no representa a la sociedad catalana. En todos los sitios, en todos los ámbitos, hay elementos radicales y algunas de las fotografías responden a esos elementos radicales. Pero creo que la sociedad catalana es sociedad moderna, sociedad tolerante, una sociedad que cuestiona y que une, y evidentemente no podemos utilizar ese tipo de actos como ejemplo de nada en Cataluña. Comienza el curso con la polémica en torno a la lengua en Cataluña y en otras comunidades, además de la catalana, con los profesores en pie de guerra por los recortes en educación. El ministro Ángel Gabilondo ha pedido diálogo entre las partes y ha hecho un llamamiento a los gobiernos autonómicos para que la enseñanza quede al margen de los ajustes, de los recortes. Luis Zaragoza. En España no sobran profesores, según Ángel Gabilondo, porque además de las horas lectivas realizan otras tareas fundamentales, como las tutorías o la atención personalizada. Por eso le parecen poco presentables los discursos sobre que los docentes trabajan poco o no están motivados. En su opinión, los profesores deben tener medios y condiciones laborales adecuadas, más aún cuando este curso habrá casi 8 millones de alumnos, un 2% más que el año pasado. Así que el ministro pide a las comunidades diálogo y responsabilidad para que la educación no salga perjudicada en los recortes. Con la confianza absoluta de que el camino de educación de calidad para todos y para todas es un camino irreversible, yo pido que a los que elaboran los presupuestos, a las comunidades autónomas, desde luego también a las asambleas autonómicas, que fijen sus prioridades estableciendo que la educación lo es. Gabilondo invita además al acuerdo entre los sindicatos y las comunidades donde hay conflicto en educación para que el curso comience con normalidad y espera que las huelgas convocadas por los profesores tengan en cuenta los derechos de todos. Los profesores, mientras tanto, continúan movilizándose en Madrid. Los sindicatos de la enseñanza permanecen reunidos hasta ahora para estudiar futuras acciones. Tienen que decidir si finalmente habrá huelga en secundaria la semana que viene. Y en Castilla-La Mancha, desde las 7 de la tarde, se están celebrando concentraciones en las capitales de provincia. Estamos en directo en Toledo con Santiago Barnuevo. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, centenares de profesores han salido a las calles hoy en Castilla-La Mancha y lo han hecho movilizados por los 5 sindicatos del sector y contra las medidas de déficit, antidéficit de María Dolores de Cospedal, que prevé, entre otras cosas, aumentar en 2 las horas lectivas. Una medida que va a provocar la no contratación de miles de sustitutos, según denuncian los sindicatos, pese a que el consejero de Educación, Marcial Marín, ha vuelto a insistir hoy en que nunca han contratado tantos interinos como ahora. No se lo creen y por eso salen a la calle. Miguel Ángel González UGT dice que serán miles los puestos de trabajo que se van a perder en la comunidad autónoma. Todos los institutos de Castilla-La Mancha cuentan con una media de 6 a 10 profesores menos. Multiplicado por 261 institutos que hay en Castilla-La Mancha, pues te invito a que se la cuenta tú. Y si el consejero lleva razón, le reto donde quiera o le retamos, con números en la mano, a que nos lo demuestre. Así que con estos datos en la mano, los sindicatos advierten de que la convocatoria de huelga está cada día más cerca. Nos vamos ahora a Málaga para contarles la última hora del incendio declarado en la Sierra de Mijas. El fuego ha arrasado 400 hectáreas de pinar y matorral y ha obligado a desalojar a cientos de familias. En estos momentos está controlado, vamos a comprobarlo. Marbella, Antonio Díaz, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la Junta de Andalucía ha confirmado que este grave incendio forestal ha calcinado finalmente 400 hectáreas de pinar y matorral y 4 viviendas, una de ellas de madera, la más afectada, según las primeras estimaciones, y ha obligado a desalojar a 700 familias de los municipios de Marbella y Ojén y a unos 200 vecinos en Mijas, aunque todos los afectados han podido ya regresar a sus hogares tras este devastador incendio que podría ser intencionado o deberse a una negligencia. El siniestro ha quedado controlado aproximadamente a las 7 de esta tarde y los retenes del Infoca continúan trabajando a esta hora para tratar de extinguir los pequeños focos que seguían activos, aunque persiste el peligro debido al calor y a las rachas de viento cambiante que persisten en la zona que podrían reavivar las llamas. Escuchamos al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo. Las perspectivas que tenemos en este momento, como os digo, es seguir en esta situación de estabilizar el incendio para pasar a controlarlo. En cuanto al perímetro que se estableció, en torno a unas 1.000 hectáreas aproximadamente, en este momento hablamos de en torno a 400 hectáreas que se podían haber quemado. Gracias, compañero Ángel Nozal, alcalde de Mijas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si se puede establecer ante esta situación un cierto, en fin, horizonte temporal. ¿Cuándo puede estar resuelta absolutamente la situación, alcalde? Eso va a tardar por lo menos 2 días, porque los árboles que se han quemado en su mayor parte son alcornoques y encinas, y estas plantas, que son de madera noble, muy dura, pues tardan muchísimo tiempo en quemarse. Se están consumiendo por dentro. El que tenga chimenea sabrá que eso es así, ¿no? Y entonces están todavía humeando muchísimos de ellos. Lo que pasa es que están rodeados de suelo calcinado y ya no parece que representen peligro. En estos momentos había una casa ardiendo todavía aislada y ya está Infoca trabajando duramente con ella. Por eso, porque quedan rescoldos en las vigas de madera de las techumbres y al final acaban ardiendo por condensación del calor, ¿no? Y todavía lo hay. Lo que pasa es que es cierto que se ha controlado todo, los medios aéreos han sido definitivos, Pero lo peor de un incendio no es quizá lo espectacular de las grandes llamaradas, es lo que viene después, ese fuego que consume lentamente y que va arrasando lentamente todo lo que ha quedado. Eso es más peligroso incluso que el fuego inicial. Y me imagino que también, alcalde, el impacto en la ciudadanía, en muchos de los ciudadanos que viven en la zona, ¿han vuelto ya a sus casas todos los vecinos? ¿Están ya todos en su domicilio? Sí. Han podido volver todos, incluso las personas que estaban en el centro de drogodependencia también, porque, como repito, está el fuego realmente controlado. Quedan los focos que quedan son árboles puntuales o alguna casa puntual que pueda estar ardiendo, ¿no? Pero que ya no se ve la posibilidad de que se pueda extender de la manera feroz y voraz de ayer. El perímetro, no obstante, está siendo vigilado por Infoca. Está hoy ahora mismo en el punto donde se unen los tres municipios, Ojén, Marbella y Mijas, que es el punto más alto de la zona. Y todo está pues perfectamente coordinado porque se ven coches de Infoca por todas partes para que esta noche no nos dé una sorpresa. El viento es fuerte de levante y bueno, hay que contar siempre que la Costa del Sol siempre es levante o poniente, esto es así. Hay indicios de que ese incendio ha sido provocado, yo no sé si alcalde, no en fin... No se puede descartar ninguna. Eso le iba a preguntar. No sé si las investigaciones ya apuntan a una culpabilidad o por lo menos a un cierto mecanismo. Yo he hablado con los investigadores y piden prudencia a todo el mundo, pero no se debe descartar nada. También es cierto de que hay indicios de que ha habido barbacoas en la zona el mismo domingo. Es decir, que hay gente tan insensata que piensa que en un mes de septiembre, en una región donde no llueve desde el mes de abril y llena de floresta y de hojas secas y de pinos y demás, que se puede hacer una barbacoa que no va a pasar nada. Es una posibilidad tan grande como la de que haya sido provocado. Pero vamos, está en manos de especialistas que llevan trabajando ya muchas horas sobre el terreno, tienen zona acordonada y van a encontrar al responsable, haya sido por negligencia o haya sido provocado. Decía, y lo hice con mucha razón, y esto todos los oyentes lo deben de saber, que esto no se puede considerar accidental. Una negligencia nunca es accidental. Un accidente es lo que no se puede evitar. Y hacer una barbacoa en el campo en verano es una barbaridad que nadie debe hacer nunca. Ángel Nozal, alcalde de Mijas, ojalá el viento no reavive las llamas y esto ya, en fin, sea una negra página en la historia de Mijas, pero que no vaya más allá. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a rezar y a trabajar por ello, sobre todo a trabajar. Y bueno, superaremos este incendio como superamos el de 2011 y reforestaremos debidamente. Buenas tardes, alcalde, gracias. Muchas gracias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Francia, las autoridades dan por terminado el accidente que se ha producido en una planta de residuos nucleares en el sur del país. Consideran que no hay peligro radiológico y que no es necesaria ninguna medida especial de protección para la población. Eso sí, la Agencia de Seguridad Nuclear Gala va a abrir una investigación para saber qué ha ocurrido exactamente en este accidente que deja un muerto y cuatro heridos. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. El incidente nuclear del mediodía en Marcoul, a 30 kilómetros de Aviñón, sureste francés, ha quedado superado a primera hora de la tarde. Un horno nuclear especializado en fundir desechos de baja intensidad ha estallado sin que se conozcan aún las causas concretas. Un obrero ha muerto en el lugar y otros tres han resultado heridos, uno de ellos con graves quemaduras. Pero ninguno ha recibido radioactividad, según la Agencia de Seguridad francesa, que ha dado por cerrado el incidente a primera hora de esta tarde, sin que se hayan tomado medidas de evacuación ni de protección para nadie en el lugar, porque no ha habido fugas de ningún tipo. La ministra de la Energía, Nathalie Kosciusko-Morisset, ha descrito los hechos como un accidente industrial más que atómico y ha indicado que había tres investigaciones en marcha, una radiológica, otra de medicina laboral y otra de la gendarmería. Marcoul es la cuna de la bomba atómica francesa. Sus primeras instalaciones se remontan a los años 50 y tras el cierre por obsoletos de tres reactores está dedicado al almacenamiento y procesamiento de combustible y desechos. Este accidente se ha producido a unos 200 kilómetros de la frontera con España, pero no deja consecuencias en nuestro país, esto hay que dejarlo muy claro. Según ha constatado la Red Española de Control, no se han producido variaciones en las medidas de radioactividad. Irene Francés, buenas tardes. Cataluña mantiene la prealerta a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear Español sigue con atención la evolución de este accidente y ha confirmado que no hay indicios de riesgo para nuestro país. El catedrático de Energía Nuclear de la Universidad Autónoma de Madrid, Agustín Alonso, coincide en que no hay motivos para preocuparse. Si la palabra clave son residuos de baja y media actividad, sí podemos concluir de forma bastante certera que los riesgos no son elevados. Moncloa continúa en contacto permanente con el Ejecutivo francés para conocer los detalles de la explosión. Guatemala va a elegir presidente en segunda vuelta con más del 90% de votos escrutados. Se confirma que el general retirado, Otto Pérez, ha conseguido mayoría, pero no la suficiente para evitar una segunda vuelta en la que también estará el abogado Manuel Valdizón. Ambos candidatos derechistas se darán cita en las urnas el próximo 6 de noviembre. Enviado especial a Guatemala, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con un enorme retraso en el recuento que todavía no ha concluido del todo, pero finalmente ya con datos que parecen inamovibles, Guatemala tendrá que acudir a una segunda vuelta electoral el próximo 6 de noviembre para elegir a su presidente. Ninguno de los candidatos ha logrado superar el 50% para poder ganar en primera vuelta. Como indicaban las encuestas, el situado en primer lugar es el general en la reserva, Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota, que se ha quedado por debajo de las expectativas que tenía con un 36% de los votos, muy lejos de esa mitad más uno a la que decía aspirar. Junto a él dirimirá la presidencia en segunda vuelta el empresario populista de derechas, Manuel Valdizón, quien ha obtenido un 23%. Ambos se encuentran ahora reunidos con sus respectivos equipos diseñando ya la estrategia y a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral ofrezca los datos definitivos oficiales. Un tribunal encargado de la organización y el recuento de los votos que ha quedado en entredicho por la lentitud en que este se ha registrado y que ha mantenido en vilo al país durante horas y horas. Vamos a repasar ahora con Cristina Sánchez otras noticias de la actualidad internacional. Kenia se viste hoy de luto por la muerte de al menos un centenar de sus compatriotas en la explosión de un oleoducto. Sí, no existe una cifra final, pero se cree que más de 120 personas han fallecido carbonizadas en una barriada de la capital Nairobi, devorada por las llamas que ha provocado la explosión de un oleoducto cargado de gasolina. El primer ministro del país, Raila Odinga, expresaba así su conmoción por lo sucedido. Es una tragedia terrible, tantas vidas perdidas de esta manera. Es terrible, terrible. Y de África llega el último escándalo de la política francesa. El expresidente Jacques Chirac ha negado haber recibido ilícitamente millones de euros de mandatarios de ese continente. Así lo asegura uno de sus ex asesores presidenciales, que afirma haber entregado tanto a Chirac como a su ex primer ministro Bille Pen 20 millones de dólares en dinero negro procedente de dirigentes africanos para presuntamente financiar campañas electorales. Ambos políticos han negado las acusaciones y anuncian ya querellas. Así lo asegura uno de sus ex asesores presidenciales, como repetimos. Quien ha vuelto a ser interrogado ha sido Dominique Strauss-Kahn, esta vez en calidad de testigo en Francia y dentro de la investigación abierta por un presunto intento de violación a una periodista francesa. Con esta investigación abierta tras la denuncia presentada por la periodista, se debe determinar si finalmente Strauss-Kahn es acusado de intento de violación por unos hechos que se remontan a 2003. El expresidente del Fondo Monetario Internacional regresó a Francia el pasado 4 de septiembre tras quedar libre de cargos en el caso de la presunta agresión sexual contra una trabajadora de un hotel neoyorquino. En España, el 80% de contagios del virus del SIDA se produce por no tomar precauciones. Preocupa además el repunte de casos entre los jóvenes homosexuales. Por esto, el Consejo de la Juventud lanza una nueva campaña de prevención bajo lema Condoneate. El objetivo es concienciar a los menores de 30 años. Begoña Sanz. 8 de cada 10 nuevos casos de SIDA en España se producen por no tomar medidas de prevención en las relaciones sexuales. Yo sí utilizo, pero a lo mejor lo hacemos un poco antes sin él y luego no lo ponemos. Sí, yo siempre tomo precauciones. Mi pareja es estable y uso preservativo. Bueno, hay veces que no por las circunstancias del momento, pero sí, habitualmente sí. La campaña Condoneate quiere concienciar a los jóvenes de la importancia de evitar el riesgo de contagio del VIH. El 25% de los diagnósticos se da en jóvenes menores de 30 años y lo que más preocupa es el colectivo de homosexuales de entre 15 y 24, que representa ya el 14%. Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud. Vamos a repartir más de 1 millón de condones entre colectivos juveniles, ya que entendemos que es fundamental que los jóvenes se involucren en trabajar en esta línea, se fomente esta sensibilización y esta participación de los jóvenes. En España se registran cada año 3.500 nuevos casos de VIH y SIDA. Muchos diagnósticos son tardíos, ya que un tercio de los infectados no saben que lo están. 8:38 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Llegó el momento de la pausa. En ella podéis aprovechar el tiempo en perderlo. Una de las mejores maneras de aprovecharlo. muy indicada contra el estrés. Aún recordamos esa forma tan peculiar de dar paso a la publicidad en el programa Días de Cine de la 2 de Televisión Española. Una noticia que nos alegra mucho porque afecta a un compañero de esta casa, el periodista Antonio Gasset, presentador de ese mítico espacio cinematográfico, ha sido galardonado esta tarde con el premio de comunicación Alfonso Sánchez que entrega la Academia de Cine. Nos lo cuenta Daniel Galindo. Días de Cine ya existía, pero él le dio un toque que aún se recuerda. Llegó a los cines una de las películas más esperadas del año, lo que no implica que sea buena. A mí me parece un ladrillo con cascos. Antonio Gasset ya tiene en sus manos un galardón por el que se mostraba ilusionado en el último programa de película. Con enorme amor, con enorme cariño y al mismo tiempo un poco asustado. Sobre todo estos premios tardíos siempre es como una despedida. En cualquier caso estoy feliz de haberlos recibido, sobre todo por la gente que me ha votado y en agradecimiento a la gente de Días de Cine y de Informe Semanal, que es donde yo empecé. Como no sabíamos a qué dedicar algunos minutos del programa, dada la calidad de la mayoría... Ramón Colón, que era director de televisión, me hizo ser director. Yo no quería, tenía ciertos miedos a dirigir. La verdad es que fue todo muy bien. Cogí la prejubilación esta de televisión y desaparecí. No desapareció Antonio Gasset. Sigue transmitiendo su pasión por el cine. De hecho, mañana y el miércoles se puede ver Amigo Amado y Sin Noticias de Dios, dos títulos del ciclo que ha programado en la Academia de Cine. Y seguimos hablando de cine porque la actriz Marta Etura ha pasado esta tarde por el ojo crítico de Radio Nacional. La ganadora de un premio Goya por Zelda 211 ha hecho un repaso a sus últimos proyectos, entre ellos Eva, la película de Quique Maillo, que tan buena respuesta ha tenido en el Festival de Venecia. Marta Etura ha valorado además el orgullo que supone para una donostiarra presentar la gala inaugural del Festival de Cine de San Sebastián. Carmen Martorell. Hace unos minutos la hemos visto en los estudios de Radio Nacional y dentro de poco podremos ver de nuevo a la actriz en la gran pantalla en dos películas, Mientras duermes, de Jaume Balagueró, y Eva, la ópera prima de Quique Maillo, una de suspense y otra de robots. Me encanta porque creo que nos tenemos que quitar el pudor de creer que nosotros no podemos hacer determinados géneros. Creo que en España hay talento suficiente y herramienta suficiente para hacer lo que se quiera. Y entre el séptimo arte y el teatro, hace poco se metió en uno de los papeles femeninos más importantes, el de Antígona, saca tiempo para representar a la Academia de Cine como vicepresidenta, un puesto que dice lo ocupa por amor al arte. También ha buscado un hueco para inaugurar el Festival de Cine de San Sebastián en una gala que, como nos adelantaba, tiene que ver con los tiempos que corren, con los tiempos meteorológicos también. Marta Etura volverá a su casa el próximo viernes, pero antes ha pasado por su otra casa, porque la actriz también es premio Ojo Crítico. Tablero Deportivo. Este martes arranca la fase de grupos de la Liga de Campeones de Fútbol. En Tablero Copa de Europa te contamos desde las 8:30 de la tarde el Barcelona-Milán y el Genk-Valencia. Radio Nacional en la mejor competición del mundo de clubes. Con Chema Abad en Radio Nacional. Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, se celebra esta noche el certamen de belleza más popular y seguido del mundo, el de Miss Universo. Cada año lo ven en directo por televisión cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo, sobre todo de América Latina y Estados Unidos, no tanto aquí en Europa, pero sí al otro lado del Atlántico, donde convertirse en modelo y conseguir el certificado de belleza universal se ha convertido en muchos casos en una prioridad. Una prioridad no solo para las mujeres adultas, también para las más pequeñas, niñas de entre 1 y 12 años que, animadas por sus padres, se presentan a decenas de concursos de belleza infantil cada año. De esto, de este fenómeno, vamos a hablar en nuestro punto y seguido de hoy, en los próximos minutos. Beatriz Atienza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, solo en Estados Unidos anualmente se celebran más de 10.000 certámenes infantiles de este tipo, 10.000. 10.000, sí, por todo el país y a todos los niveles. Se inscriben a ellos más de 30.000 niñas de menos de 12 años. Hay concursos hasta para bebés y con multitud de nombres. Miss Diamante, la Liga de las Pequeñas Niñas de Ensueño, Muñecas de Glamour y así una larga lista que no termina y que llega hasta la televisión, hasta los reality shows. Para que nos hagamos una idea, el sector mueve unos 4.000 millones de euros en Estados Unidos y ha empezado a extenderse también a Latinoamérica, a China, la India o Tailandia. Eso sí, aquí en Europa no proliferan mucho, tan solo algo en el Reino Unido y en menor medida. Allí, desde luego, los concursos de misas infantiles son una gran maquinaria de éxito, llevan funcionando desde hace 4 décadas y de ellos han salido y salen a día de hoy pequeñas niñas empujadas hacia el estrellato de los adultos que nacen ya con los tacones puestos. Y decimos vea tacones puestos literalmente porque son uno de los complementos habituales en estos certámenes de belleza, aunque no los únicos, ¿no? Hay muchos más. Sí, hay muchos más. Se las ve con tacones, pero también se las ve maquilladas, con extensiones en el pelo, con uñas y pestañas postizas, con fundas en los dientes y en algunos casos hasta con inyecciones de Botox en sus pequeñas caras. Es el caso, por ejemplo, de Brittany, de 8 años, que se ha hecho famosa en el Reino Unido. Igual que ella, por ejemplo, la norteamericana Eden Good, que a los 6 años ya se ha retirado de los concursos de belleza, ha ganado más de 300 coronas desde que tenía solo un año y su madre dice que le ha llegado el momento de dar un paso más alto en su carrera. Y así muchas niñas más que ya firman autógrafos y que salen en las portadas de las revistas como verdaderas modelos adultas. Algunas de estos casos, por desgracia, han terminado incluso en tragedia. Por ejemplo, el de la Miss Infantil más famosa que ha habido en Estados Unidos. Se llamaba Joan Bennett, tenía 6 años y después de convertirse en Miss Feliz Navidad, en Miss Rayito de Sol o en Miss Pequeña Belleza Americana, apareció asesinada en su casa de Colorado en el año 96. Un caso que nunca se llegó a resolver. En fin, bueno, está con nosotros Ángel Peralbo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ángel Peralbo es psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes y ejerce en el gabinete Álava Reyes Consultores. Además es autor del libro El Adolescente Indomable. Bueno, lo acabamos de escuchar, casos de niñas bien pequeñas cuyos padres les apuntan a este tipo de concursos de belleza en Estados Unidos, unos límites, desde luego, en fin, que aquí, por lo menos en Europa, y afortunadamente parece que no se van a traspasar, pero bueno, esto luego se lo pregunto. Una niña, un niño, ¿está preparado para todo esto? ¿Qué cree usted? Desde mi punto de vista, en absoluto. Un niño a estas edades está preparado para... son una esponja, están preparados realmente para todo aquello que les echemos. Pero claro, si lo que les echamos son cuestiones que tienen que ver más con una proyección a largo plazo. Cuestionable en cuanto a los niños se lo están pasando bien, están disfrutando, están aprendiendo, están realmente... aprendiendo algo que podamos traducir en un futuro en algo beneficioso social y psicológicamente para ellos. Bueno, yo me lo cuestionaría. Creo que en todo caso es algo más que, bueno, a todas luces se ve claramente que hay una proyección hacia el consumo, hay una proyección hacia una serie de cuestiones ligadas a la estética, a la mejora. Pero yo no sé si todo eso está realmente relacionado con el bienestar de esos niños cuando luego sean preadolescentes, adolescentes, cuando sean adultos. Yo me lo cuestiono. Claro, sería muy interesante coger a una de estas niñas y estudiar toda su trayectoria y su evolución psicológica. Me imagino que para usted, como un experto, me imagino que sería un experimento enormemente interesante. Le quiero preguntar, ¿qué puede suponer esto para una niña? Para una niña que se presente siendo tan joven a un concurso de belleza, ¿qué secuelas, qué impacto psicológico puede dejar? Bueno, en principio, vamos a ver, no sé si secuelas, pero lo que sí que podemos hablar es que estamos enseñándoles unos patrones de comportamiento que se supone que están ligados al éxito, que se supone que están ligados pues a esa proyección de futuro, y no nos engañemos, ese no es el futuro de la inmensa mayoría. Y si hablamos a largo plazo, ¿qué puede ocurrir? Pues hombre, quien gana ese tipo de, pues a lo mejor es una niña que crece con mucho dinero, con mucha sensación, ¿no?, de egocentrismo. Pero ¿y qué ocurre con todos los demás? ¿Qué han aprendido? ¿Han aprendido a competir por la imagen? ¿Han de alguna manera aprendido a que la imagen es una de las cuestiones más importantes que podemos ganar y labrarnos? Entiendo yo vuelvo a decir lo de antes, me lo cuestionaría. Yo creo que es una edad muy importante, muy sensitiva, muy sensible para poder enseñarles otro tipo de valores, otro tipo de cuestiones. Al menos roles más activos, mucho menos pasivos, mucho menos al otro lado de la pasarela. Es decir, donde realmente lo único que tienen que hacer es ponerse guapos, ponerse monos, digamos, imitar un poquito a los mayores. A ver, todos los niños imitan a los mayores, imitan a sus madres, pero no dentro, o sea, dentro de un entorno íntimo, ¿no? No dentro de una exposición donde, vuelvo a decir, ellos se creen un poco como los reyes, ¿no? Verdaderamente lo son. Pensamos, yo no veo una asociación. Todo lo contrario, si hacemos un análisis un poquito más exhaustivo, podemos incluso ver, nosotros en consulta vemos preadolescentes y adolescentes con problemas ligados a la autoimagen, una autoestima baja, problemas alimentarios. Estamos hablando de una prevalencia alta de problemas actualmente, ¿no? Bueno, pues podría haber una relación con esos niños que realmente han aprendido que la imagen es lo más. La imagen no es lo más, todo lo contrario. De hecho, luego la inmensa mayoría nos preocupamos. ¿Qué va a ocurrir con estos niños que para los cuales sí que la imagen hemos establecido que es tan importante? Pues posiblemente sea un factor de riesgo. ¿Y cómo es la mente de un niño a estas edades? Lo digo fundamentalmente porque no sé si esto entra como una presión por parte del entorno o como algo natural, este entorno tan postizo a veces en el que, en fin, nos contaba Beatriz cómo se está moviendo, ¿no?, esos concursos de belleza, esa casi enfermiza obsesión por la belleza. Los niños están al margen absolutamente de todo eso. Los niños en el entorno de casa, pues sí, se visten, se cambian, imitan, pueden llegar a hacer este tipo de cosas. todo lo que estamos viendo en pasarela, todo lo que estamos viendo en televisión, dices, pues lleva unas horas de preparación, lleva una serie de cuestiones que están mucho más ligadas, creo yo, mi modo de ver, a las expectativas de los adultos, ¿no? A toda esa especie de protocolo por la que se entiende que un adulto, si quiere pasar y está dispuesto a ello y le parece, pues fenomenal, ¿no? Los niños son esponjas, van a hacer aquello donde les pongamos. Pero claro, precisamente por eso podemos estar en un momento dado preocupados, ¿no? Por aquello de que esos valores a los que les estamos exponiendo y que efectivamente ellos van a asumir, incluso como algo normal, es adecuado. Lo mínimo es hacerse esa pregunta, ¿no? Antes de hacer todo esto. En fin, habría que pedir casi carne para ser padre, ¿no? Como a veces se suele decir, porque yo no sé si este tipo de padres, en fin, están transmitiendo una frustración que quizá han tenido ellos a la hora de plantearse, pues eso, la imagen, la belleza, no sé, ¿qué opina usted? En muchos casos puede ser, pero yo pediría mucho menos, sentido común, Es decir, intentar pues descubrir cuáles son esas fortalezas de esos niños, cuáles son esas sensibilidades, cuáles son esas cuestiones que podemos realzar, ¿no? Uh-huh. Y desde luego la imagen puede ser una de ellas, pero estaremos de acuerdo en que no es la más importante y que sin duda hay otras, ¿no? Entonces, hacer de todas esas cuestiones algo talentoso, algo que realmente les ponga a competir, bueno, pues a lo mejor eso es lo cuestionable, ¿no? Uh-huh. Bueno, si le parece, señor Peralbo, vamos a escuchar ahora unos testimonios que nos llegan desde Estados Unidos. Son de la organizadora de un concurso de belleza norteamericano, el de Nuestra Belleza Infantil Rhode Island, que nos ha atendido muy amablemente, ha hablado para este 24 horas para Radio Nacional. Bea, cuéntanos, ¿qué te han dicho? Bueno, pues nada, hemos hablado con Digna Mary Alcántara, que así se llama ella. Es la presidenta de este certamen de belleza. Participan en él 26 niñas al año, de los 5 a los 13 años. Y para empezar, nos ha explicado por qué cree que estos concursos de belleza son necesarios. Pues básicamente porque nuestros valores se están perdiendo, como la lealtad, como el buen comportamiento ante la sociedad, todos los valores que realmente forman a un ser humano y sobre todo a una mujer. Nosotros queremos eso, mantener los valores y distraer un poco a las niñas de lo que hay afuera, que a veces no es lo mejor. Según ella, este tipo de concursos preparan a las niñas para tener éxito en el futuro. ¿Sabe? Para que ellas puedan ser grandes líderes mañana. A veces nosotros mismos nos sorprendemos de ver cómo las niñas absorben todo lo que nosotros le vendemos. Porque creemos que si la niña es linda, pues tú tienes más potencial porque tú eres linda. Y no queremos eso, pero sí pasa eso muchas veces. Pero por eso tenemos un psicólogo que se encarga de preparar a las niñas. Si se es guapa, mucho mejor, dice, aunque el jurado de su concurso valora mucho más en estas niñas. Nosotros lo que valoramos es su actitud, su proyección. Tú ves cómo la niña se proyecta ante la gente, cómo se da a conocer la niña. Y la niña que reúne todo eso y sobresale por encima de las demás, claro, tiene su premio. Como una computadora laptop, reciben una cena en un restaurante, su corona, su banda, una clase de belly dance. También recibieron este año una clase de música. Digna Mary nos ha confesado que el certamen Nuestra Belleza Infantil Rhode Island tiene cada vez más seguidoras, cada vez son más niñas las que se apuntan y anima a los padres a que las lleven. Claro que le den la oportunidad a sus hijas, porque por lo menos en el concurso que nosotros hacemos, es una verdadera escuela y una bonita experiencia. Gracias, Bea. Buenas noches. Buenas noches. Señor Peralbo, por favor, dígame que estamos años luz de este panorama. No sé si en fin, este experimento que estamos viendo al otro lado del Atlántico en Estados Unidos podría repetirse aquí. ¿Qué cree usted? Pues que muchas veces copiamos modelos superficiales y copiamos cuestiones que, aunque efectivamente están lejos, creo yo, al menos al nivel al que parece que estamos escuchando esto, y a mí lo que me da miedo es que efectivamente podamos frivolizar todo ese tipo de cuestiones y hablemos de cosas tan importantes como valores y demás, que bueno, yo entiendo que puedan permanecer allí, o que yo lo cuestiono, pero desde luego aquí no los tenemos, ¿no? Porque entendemos que los valores que queremos asociar en los niños pues pueden ser precisamente otros, ¿no? Y no que, por ejemplo, asocien éxito a estética, es decir, a ser más guapo, menos guapo, o a estar acicalado de una forma u otra. Es decir, no, todos sabemos que ese es el éxito de algunas determinadas personas, pero no es el éxito de la inmensa mayoría, ¿no? Y luego el asunto de la competición, ¿no? Es decir, queremos hacer unos niños que realmente valoren otro tipo de cuestiones y que aprendan a desarrollar las capacidades de cada uno, esos elementos diferenciadores, y no tanto aquello del aplauso al más guapo, al más... Es decir, entiendo que va en contraposición de lo que pensamos, ¿no? Yo espero que desde luego estemos a años luz, aunque es verdad que muchas veces, insisto, los datos que nosotros, por ejemplo, vemos en consulta de preocupaciones al respecto y de cuestiones ligadas a modelitos y demás son muy altos. Le quiero hacer una última pregunta, no tenemos mucho más tiempo, señor Peralbo, pero usted que conoce bien la mente de los niños, de los menores, de las adolescentes, esa obsesión por la imagen, el impacto que puede obtener, la sensación de ser rechazado, no ser suficientemente guapo, delgado, como parece que se impone en esta sociedad en la que vivimos, en este caso sí, en la europea, en la española, ¿cuándo puede hacer más impacto en la mente de un joven? ¿En la adolescencia, en la niñez, en fin? ¿Hay algún tipo de, en fin, de luz verde que puede dar, de luz de alarma que puede dar a los padres que nos estén escuchando en estos momentos? Sí, hay dos elementos que yo creo que son importantes. Uno, cuando ellos lo empiezan a percibir como un mayor problema, y sin duda es los prepúberes y lo que son los pre y adolescentes, pero esto se viene, y este es el punto yo creo más importante, esto se viene fraguando mucho tiempo antes, es decir, se viene fraguando pues muchas veces también con los medios de comunicación, con esa imagen, con esas proyecciones, bueno, que a todas luces entiendo yo que son falsas, porque nos comparan a todos con el mismo modelito, la misma talla y la misma imagen, ¿no? Somos personas absolutamente diferentes, cada uno tiene su encanto, y estos los niños pequeños ya empiezan a vivirlo de una forma que se va fraguando y que luego es cuando realmente sale a la luz, ¿eh? Adolescencia sobre todo. Ángel Peralbo, psicólogo clínico especializado en niños, adolescentes, ejerce en el gabinete Álava Reyes Consultores. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Radio Nacional de España. Muchas gracias a vosotros. Arranca la semana y nos reencontramos con un clásico del pop madrileño. Hola, muy buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, Íñigo, clásicos de aquella llamada movida madrileña de finales de los 70 y comienzos de los 80, aunque ellos no tuvieran tanta suerte, llámese fama, popularidad y venta de discos, como algunos de sus coetáneos, ejemplo, Los Secretos son Hacha Pop. Compañeros de pupitre en aquellos tiempos de hace más de tres décadas eran Mamá, que tras un tiempo de reunión con José María Granados, Carlos Rodríguez y Miguel Gutiérrez como cogollo de la formación, han cogido carrerilla y han grabado un nuevo álbum. La resaca de la mejor canción de 2009 fue dulce y por eso están aquí con su disco de 2011. Estaba claro que esta canción tenía que ser single. No en vano abre el disco de 14 piezas y este tema, Madin Mamá, absolutamente. Un álbum que justo en la mitad y hasta el final ofrece temas con otro perfil, más acelerado, pero justo por ahí habita la típica canción también marca de la casa, y es que Mamá siempre han bordado los medios tiempos. Dejamos Mal de Amores y de ese Target Medio Tiempo es la canción que da título al trabajo, Solo por Hoy. Y al lado de José María voz, Carlos, guitarras, bajo, teclas y voz accidental, y Guti batería, están los otros dos componentes de última época que completan el quinteto en el momento actual. Salva pone guitarras y ha coproducido junto a Carlos el disco, y también está Pepe de los Happy Losers. Hablando del otro compositor de Mamá, de vez en cuando, Carlos canta un par de temas que llevan su firma compartida junto a la de Granados. Por ejemplo esta, Mucho que aprender. Quizá por lo del tiempo, que aunque pasa, ahí está mamá, algo más de 30 años después, es por lo que hay un despertador ilustrando la portada. Vamos a finalizar el recorrido por su música, la música de mamá, con su flamante disco de 2011 para la etiqueta Rock Indiana, con una de las canciones que deberían ser single futuro. Parece que hay fuente de inspiración en aquella gran banda ochentera llamada XTC, a la hora de establecer las coordenadas por las que rige este tema redondo, en buenas manos. Mamá, nuevo álbum, Solo por hoy, salió este pasado fin de semana y lo presentan en el Sol de Madrid, allá donde dieron uno de sus primeros conciertos en los tiempos de chicas de colegio y nada más, este jueves y viernes 15 y 16. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.